cuenta cuando tú me llamas. Siento cosquillitas en mi corazón. Sabes que te quiero mucho, que te pienso tanto, que sueño en tu amor. Tita, cuando tú me besas, no sé qué me pasa, que me pongo a temblar. Tita, tita, como yo te quiero, tita, no te encontrarás a ningún amor. Tita, tita, cuando yo te beso, tita, siento cosquillitas en mi corazón. Siento cosquillitas.